mundo. Será porque te amo, canto tu ritmo en pleno mes de enero, casi primavera. Será porque te amo, fiesta en el mundo. Nosotros no marchamos. Mira arriba esa manito para que se sienta ese coro. ¡Vamos!